agencia de héroes. Porky, ya es hora de dormir. No sigas leyendo. Por favor, mamá. Es mi mitología griega. Habla de un emperador que convertía a sus súbditos en estatuas de piedra. Dice que Grecia... No, tendría habitantes de no haber sido por un grandioso héroe. Felices sueños, hijito. Ojalá yo pudiera ser un gran héroe y me dedicara a vencer dragones y a salvar a las víctimas de las injusticias. Agencias se alquilan héroes por hora. Propietario, Porky Carcus. ¿Alguien tiene un dragón que quiera liquidar? ¿O tal vez una hija a la que quieren rescatar del ogro? ¿Está su hija a salvo? Están a salvo sus princesitas a precios rebajados. Llame a Porky Carcus al teléfono Olimpia 2222. Buenas tardes, aquí la agencia de héroes. El señor emperador. ¿Quiere un héroe? Sí, señor. Allá voy. El cerebro a mis borregos. Amigos míos, ustedes saben cómo quiero al pueblo. Les habla el emperador Jones. ¡Hail! Queridos hermanos, hace un año en esta época, la población de Grecia era de 6.554 personas y solo 17 estatuas. Actualmente, esta temporada, tenemos solo 35 personas y 6.000 estatuas. Esta situación no es buena para la patria. He oído constantes rumores de que una vieja infame lleva una aguja mágica al cuello que tiene una leyenda. Hagamos que vuelva a la vida. Se me dice que al inyectar una estatua con la aguja, vuelve a convertirse en un ser de carne y hueso. Así que he decidido enviar un héroe para salvar a la patria. Los que estén a favor, alcen la mano derecha. ¡Reto hecho! Adiós, Porky Carcus. Buena suerte. Feliz viaje. Hasta luego. Hasta la vista. Que te vaya bien. Adiós, amigo. Fábrica de estatuas Gorgona. No hagan sufrir con el cincel. Nosotros lo convertimos en estatua con nuestro sistema fotográfico. Si no queda satisfecho, lo volvemos a la vida con la aguja mágica. Bueno, tal vez. Días en huelga. Mensaje para el de... No, me dejó de terminar. Ya estoy lista, que pase el primero. Vamos, deprisa, suba. Y ahora, joven, mire usted hacia acá. Eso es. Ahora sonría. Vea el pajarito. Aguarde. ¿Está usted aguardando? Yo lo espero. Avíseme cuando quiera. ¿Ya? Bien. Antigüedad. Valor $60,000. ¿El que sigue? Tres simios del capote. Esto les dará una lección. ¡Abra, por favor! ¡Soy papá, Porky! Es un placer, chico. Pase, por favor. Caracoles, se movieron. Venga, amigos. Bien, ahora sigue tú, chico. ¿Eh? Oh, no, yo soy el héroe. Bien, solo faltan unos cuantos. ¡Wow! ¿Ven lo que yo veo? Disculpe, ¿se ha tomado el asiento? ¿Es usted? Oh, ¿no es muy prematuro? ¡Granuja! ¡Tramposo! ¡Policía! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Cacacarga, viejo cacarga! ¡Ven acá, te digo! ¡Quieto! Abre los ojos. Es hora de despertar. Abre los ojos. Muy bien. (Risa)